este jamón está podrido. Nuestra habitual sección destinada a proteger la salud del consumidor. Una guía útil para comprar alimentos de toda índole sin caer envenenado. Muy bien. Así que les vamos a dar unos consejos, ¿eh?, de nuestro equipo de producción. Primero, el modelo de lata más difícil de abrir es el de forma cuadrada y la que tiene llave incorporada. Con cerradura. Con cerradura, llave Yale. No, no vienen más llaves que esas latas con llavecitas, ¿se acuerda? La lata de paté. Sí. Con esas llavecitas doraditas. Yo siempre llevaba, junto con el llavero, junto con la llave de mi casa, la llave de la puerta de atrás y de la oficina, sí, también una llavecita, no, una llave para abrir paté, lata de paté por cualquier cosa. Por ahí yo iba en un... yo me imaginaba, ¿no?, que iba en un ómnibus, se me sienta al lado de una mina, saca una lata de paté, ponele. Qué raro. No, es probable. Dice, me voy a probable, comer una lata de paté, dice la mina. Trata de abrirla y no puede. Dice, uy, no tengo la llave, ¿qué hago? Y ahí aparezco yo. Muy bien. Señorita. Muy bien. Perdón, madame. Si me permite, yo se la abro. Y entonces saco la llave, le echo el aliento, traiga por favor esa lata de corned beef. Y se la abro, sírvase, señorita. Y hay una que se trae a la otra. Dice, soy tan romántico. Y ahí... Parece que no vienen más las llaves para abrir las latas de paté. Me parece que sí, ya no vienen más tampoco las latas, ¿no? No, las latas sí, pero hay que abrirlas. Ah, directamente las abren. Hay que abrirlas con un elemento casero. Debe ser por eso que en los últimos años, en realidad, ninguna dama sacó una lata de paté en el ómnibus. ¿Y sí? Lo más parecido que yo es poner un paquete de galletitas. Hay que abrirlas en... Hay un método que es fantástico, que es el tema del cuchillo. Cuchillo de punta, tac. El tac, tiro también. Tac. ¿Cómo? Usted la pone ahí en medio del pasto y le tira 5 o 6 tiros. Ah. Y la abre de una vez. Sí, es un poco caro también el método, además de violento. Yo vendo abrelatas también. Ah, ¿usted fabrica abrelatas o lo vende? Abrelatas Juano. Ah, mire usted, y abre latas, porque hay modelos de latas un poco exóticas. Sí. Dicen sí, que la lata cuadrada es la más difícil. Sí. Pero a mí me regalaron una lata en forma de piramidal y no sé por dónde sea. Sí, por dónde entrarle uno no porque sabe. Porque es difícil, ¿no? Porque sí, la parte de arriba es un ángulo. Es un ángulo. Letras, sean pirámides Pascual Ángulo. Claro, porque me regalaron el paté Keops. Paté Keops. Paté Keops. Qué rara la marca. Sí. El picadillo Kefren y el jamón del diablo Miserino. Sí, sí. Y no puedo abrir yo la creo lata, que tiene que invertirla, poner la pirámide invertida y verla para abajo, por la base. Tiene que tener cuidado de no dejarla en el piso, la pirámide, porque por ahí viene alguno de sus hijos, se cae, tropieza y se ensarta la pirámide en el muere hígado en el acto. Pero no, un muchacho cerca de casa... Sí. También, ay, qué rico el paté, la pirámide, Sí, ¿se acuerda? Sí. Se trompezó, porque salió corriendo con las pirámides en la mano. Sí. Ay, dice, se la voy a llevar a mi abuelita que está enferma. Y se cayó, y se ensartó, sino dos pirámides. Las dos pirámides. Una pirámides en el corazón y otra en el páncreas. Sí. Paz, descanse. Claro. Bueno, ¿y usted vende este tipo de abrelatas o...? Vendemos toda clase de abrelatas. Ah, toda abrelata. ¿Usted prefiere el abrelatas manual, Manuel, o el abrelatas... Asistido. Sí. Ah, ¿tiene abrelatas asistido? Sí, por supuesto. Mire, yo estoy en pro del confort absoluto, así que mientras me la puedan abrir ustedes, yo agradecido. Prácticamente es muy parecido a un soplete. Es un soplete. Un soplete. Una garrafa de gas butano... Manguera de goma y el abrelatas asistido en la punta. Un segundo. Pero guarda. No para que lo haga usted. No. Vamos nosotros en forma de delivery. Con máscara. El tipo con una máscara. Sí, la máscara. Con una máscara. El tipo incluso... Trabajamos tanto que la máscara ya no se la saca. Sí, no. Este muchacho tiene una máscara de hierro. Iron Man. Sí. Y directamente va con la máscara puesta. Pero, ¿y viene a cualquier hora? Porque a mí me da antojo a la madrugada. A cualquier hora va y le abre lo que sea. Cualquier hora. A cualquier hora me abre lo que sea. Sí, usted ve llegar ese un... es nuestro eslogan, nuestro lema. le abrimos lo que usted quiera y a cualquier hora, sí. Paisano. Bueno, a mí la verdad es que me gustaría si me la pueden venir a abrir a casa. Ya me parecía. ¿Viene el muchacho? ¿Lo manda? Y si usted quiere va un muchacho, sí. 46, ¿quién sigue? Señor, pero eso no me va a resecar el paté, ¿no? Porque no, me asusta todo el fuego. Ah, bueno, sí, lamentablemente, tanto butano, y sí, tanto fuego, el paté medio se le calcina. Primero la lata se pone negra, el primer paso se pone negra la lata incandescente, no se puede tocar con la mano. ¿Y cuando... Al rojo vivo se pone la lata. Sí. ¿Al rojo vivo? Ah, es digno de verse cómo la lata parece incandescente. Pero yo quiero untar la galletita. Sí, ya sabíamos. 47. Otros consejos. A ver. Dice, el riesgo por intoxicación con la conserva podrida es muy grande. Te agarra el butolismo. Botulismo, discúlpeme. Así que, primero, compruebe que el envase está herméticamente cerrado. Sí, señor. Primer punto. Le doy otro consejo, sí, cuando es el tema latas, que la superficie de la lata no esté ahuecada en forma de globo. Abombada, hinchada. Hinchada. Lo peor es una lata hinchada. Pero discúlpeme, yo que colecciono latas exóticas, tengo una lata esférica que necesito abrir de un paté que me trajeron esférica, de esférica, que debe ser muy difícil. Es una cosa increíble. ¿Por dónde, ¿Por dónde la compró? Me la trajeron de Alaska, un regalo. ¿De Alaska? Una amistad. Sí. No, esa aclare. No se puede abrir, es de adorno únicamente. ¿Es de adorno? Es de adorno. Lo que le quiero señalar es esto. Si bien las latas son peligrosas, sí, si usted se corta con una lata, olvídese. Y sí, porque ya está contaminada con las distintas... No. Chao. Directamente ni llame al médico porque se ocasionará un gasto inútil. Pero donde está el mayor peligro es en las cosas que se venden frescas. Sí. El jamón, el matambre, el fiambrín, la mondiola, la bortadela. Todas son cosas que están... Hemos hecho una investigación que dice... Mire, aquí la tengo... Ah, pero qué bien. 37% de los matambres están podridos. Y sí. 37%. Y primero tienen huevo duro, picado, una cantidad todo de cosas. Todo eso que puede durar un huevo duro. Un día. Y hay matambres que se pasan ahí en la fiambrería. Y sí, sale el pollito y todo. Además, le voy a decir algo que hacen en la fiambrería, por lo menos lo hacen en la fiambrería que yo trabajo. Sí. A la noche apagan la heladera. Entonces se interrumpe la cadena de frío, sí, se interrumpe. Y al otro día lo pone, usted dice, ah, me voy a llevar este matambre, que total está bien. No, señor. Está bombado. Está bombado cuando no podrido. Pero usted, ¿cómo? Usted cuando ve el matambre, tire del piolín. Si el hilo se rompe... No. Ah, ¿esa es la manera de identificar si está en mal estado el matambre? Claro, porque a veces vio que el matambre también tiene... Se va haciendo como una gelatina alrededor. Afuera, ¿no? Sí, es podredumbre, señor. Es podredumbre. Una especie de grasa blanca, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el salchichón. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted no es el muchacho de hace un rato? Sí, exactamente. Me parecía. Sí, sí. ¿Qué quiere ahora? No, como no pude abrir la lata esférica, me dio antojo de comerme un fiambre. Sí, sí. El de la galletita, este. Quería probar el salchichón. Un embutido. Sí, ya nos parecía. ¿Y qué tendría que tener en cuenta para Helio? Hay que tener en cuenta... El horario. El horario. El lugar. El lugar, la clase de persona con la que se involucra. Porque hay fiambreros inescrupulosos que hacen salchichón con cualquier cosa, señor, con lo que les sobra. Porque, ¿qué tiene el salchichón? El buen salchichón. No, el salchichón es una masa... Ígnea. Pero en algún lugar se elabora. Es como la salchicha de Viena. ¿Qué tiene adentro la salchicha de Viena? No se sabe. ¿Qué tiene? Misterio. ¿Qué es esa pasta anaranjada? No se sabe. Nada. ¿Nutrientes? No se sabe. Qué sé yo. Esa suerte y verdad, señor. Goma espuma, un poco de colorante, harina. Ahora, ¿y ustedes venden estos fiambres o simplemente hacen control de calidad? Riquísimo. Este salchichón no ha visto un chancho nunca. Ahora, yo les veo como un tono grisáceo. No sé si es la iluminación o... Es la iluminación, señor. No, bueno, ¿a cuál? La noche funciona un cabaret. Tenemos una iluminación un poco especial. ¿Qué fiambre veo un poquito morocho? Yo en general veo todo grisáceo, pero... Sobre... Mire lo que es este jamón crudo. Mire, mire. A ver. Parece caoba. Se deshace en la mano. Mire. Pero eso... No tiene grasa. No. No tiene grasa. Pero parece un telgopor, discúlpeme. Está un poco seco. Está un poco golpeadito, ¿sabe? Porque nosotros lo colgamos de un piolín y se nos cae a veces. Tiene unos hematomas. Tiene un moretón al jamón crudo. Ah, ¿se le hace moretón al jamón? Y ahora lo estamos, esta fiambre la entendemos nosotros. Normalmente tenemos dependiente, pero este muchacho, lamentablemente, tuvo un accidente. El empleado. El empleado. Porque, ¿qué pasó? Mire, ve la cortadora de fiambre que tenemos aquí. Sí. Es muy celosa. La cortadora de fiambre y es muy celosa. Y la afilamos dos veces por día. Ah, es corta un pelo en el aire. Corta. Un bisturí. Y este muchacho se enamoró de una clienta. Por eso digo siempre lo malo. Usted no sé si tiene de negocio o algo. No se enamore nunca de una clienta. ¿Por qué se distrae? Porque se distrae. Este muchacho le estaba vendiendo, justamente ahora que lo veo a usted, una mortadela. Sí. Mm. 200 gramos de mortadela. Y puso la mano arriba de la mortadela. Sí, pero como para acompañar a la mortadela. Con una confianza. Con una confianza como si la mortadela fuera el hermano. Y medio que la empujaba la mortadela en dirección a la cuchilla circular. Tan afilada que hemos mentado. Y mientras miraba los ojos de la mina y le decía, ¿nunca le dijeron de qué? Y ahí... Y ahí siguió cortando y cortando, y una feta y otra y otra y otra y otra. Y cuando fue a envolver la mortadela, se dio cuenta que no tenía mano para envolverla. Un muñón tenía. La había cortado toda. Un muñón con un pedazo de hueso que le salía. 350 gramos. Todavía la mina le pidió un cuarto y dice, ¿es lo mismo un poco más? Pobre muchacho, digamos. No, una cosa... Después quiso recuperar un poco, armarse de vuelta la mano, pero no pudo con la feta. No pudo. Ahí llevó todas las fetas ahí al hospital Pirovano, que hay un cirujano plástico. Cirujano que, plástico, el mejor del país. El mejor del país te lo arma. Y dice, ¿estás seguro que están en orden? Claro. Y lo estaban operando, y por ahí el cirujano plástico, che, dice, pero, escúchame, esto es una mortadela. Y ella... Le puso 5 fetas en la mano. Claro. Y además recomponer las uñas. Sí, y ahora le llaman feta. Así que por eso estamos atendiendo nosotros. Tenemos mala suerte con los empleados. Y teníamos uno que nos robaba. ¿Le robaba qué? ¿Las aceitunas? No, nos robaba una mercadería. Nos robaba. También nos robaba dinero de la caja fuerte. Dinero, mercadería, una horma de queso. Una horma de queso se la llevó. Que lo se la llevó puesta. Sí. ¿Cómo puesta? Se la llevó puesta. Mochila. ¿Como mochila? Como no, se la llevó en la ropa. Tenía un vaquero y una remera apretada y se llevó la horma de queso. Porque era si viaja en colectivo... Robusto, ¿no es cierto? Así medio... Sí, grandote, cuadradote. Sí. Nosotros veíamos que tenía... Sí, sí. Y digo, ¿qué son esos? Eso que lleva usted, le digo... Di Pascuale. ¿Qué lleva en el bolsillo? Sí, claro. Me dice, nada, no llevo absolutamente nada. Son, dice, mis músculos de la pierna, que los tengo muy desarrollados. Sí, bueno. ¿Pero usted no lo olía? Sí, digo, ¿y ese olor a queso qué es? Di Pascuale. La verdad que la pregunta es incómoda para una persona que uno no tiene confianza. Me dice, me extraña que usted me diga, me está faltando, me dice Di Pascuale, ¿no? Dice, yo me lavo todos los sábados, qué sé yo. Sí, pero... Imagínese. El olor era repugnante. ¿Sabe lo que hace el señor? Le clavó un cuchillo de eso. Lo ensarté. Lo ensartó y el tipo no dijo nada. No le dolió. Y se lo clavó mucho y el tipo nada. Nada. Y yo le pregunto, dígame, Di Pascuale, ¿por qué cuando el señor le está ensartando un cuchillo... Un tenedor largo. Sí. Ahí justamente en pleno muslo, usted no grita, Di Pascuale. Me dice, todavía quiso disimular el tipo. Dice, porque soy muy valiente. Dice, no quiero... Armar un escándalo. La horma de queso la tenía dentro del pantalón. Y, digo, y el señor dice, sacó el cuchillo, mirá, en vez de sangre... Salió queso. Salió queso, dice, queso. Y bueno, él, ahí le hicimos bajar los pantalones, el señor lo apuntó con un revólver. Y le dice, bájate los pantalones. Se puso bravo. No, no, dice, él prefiero ir preso. Y se robaba también salamines y embutidos. No, ahí le encontramos queso. Buscamos, Sí. Buscamos, pero no. No, pero salamines. Tenía que ir un señor, agarró un cuchillo. Entró a pinchar. Entró a pinchar para ver si encontraba alguna otra cosa, algún otro producto. Pero no, porque siempre gritó el tipo. Ahora, pobre hombre, estaría desangrándose. Ustedes lo clavaron por todas partes. Sí, se fue. Finalmente le dijimos que se fuera. Este fue el último día de trabajo. Sí, y se fue como quien se desangra. Iba dejando charcos alrededor, ¿no? Bueno. Pero ya le digo, la mala suerte que tenemos... Ahora, igual es mala suerte, pero trabajo como la fiambrería. La satisfacción de quedar en una fiambrería. Sí, sí. Porque la gente que lo felicita a usted por los fiambres, ¿no? Sí, como si usted fuera parte... Es como una galería de arte. Es como una galería de arte. Los domingos viene gente a ver los fiambres. Por ahí no compra nada. Mira, se pone ahí en el vidrio de la fiambrera, ¿vio? Sí, es claro. Un poco inclinado y mira. Es como un museo. Sí, una nursería. Sí. ¿Y ustedes hacen degustación, por ejemplo? ¿Convidarle un cacho? Sí. No, a veces cuando queda en la punta del cuchillo algo, sí. El señor le acerca el cuchillo a la mina y dice, dele el queso chancho, dice, a ver, y la mina le pasa así. Discúlpeme, pero a mí el cuchillo del señor me da impresión después de lo que contó. Sí, anduvo en muchos lugares ese cuchillo. Sí. Nosotros, lo que pasó con la vidriera de la fiambrera, aquella vez que aquel dependiente, otro también... La verdad que no. Un libertino, verdaderamente un libertino. Vive joven. Se traía minas a la noche, adentro acá de la fiambrería. Él se quedaba hasta la llave, le dejábamos la llave. Nosotros decíamos, bueno, cerrá vos. Claro. Ferrarotti le decíamos. Claro. Entonces, iba de ronda, por ahí. Por ahí se iba a bailar, y cuando se levantaba con una mina, dice, ¿quiere venir a casa? Sí. Todavía decía como que él era fiambrero. Dice, soy fiambrero acá. Dice, ¿quieres pasar? Dice, brindamos con algunos vinos. Agarraba los vinos mismos que nosotros vendíamos, ponele el vasquito. Lo destapaba. Lo destapaba. Lo tomaba, por lo... tus ojos, Margot. Alicia, por tu boca. Por la vida que pasa, por la gloria que es loca. Por el amor que ríe por nosotros. ¡Salud! Y se mandaba el litro del vasquito. Pero en ese ámbito rodeado de fiambres y... Rodeado de fiambres, sí. Nosotros no es tan tenemos, propicio al erotismo. Sí, entonces, mire, tenemos cosas sí, de adorno que queda lindo. Mire esa guirnalda que dice, pida fiambres frigancia. Sí, qué impresionante. Ahora, toda decorada con lever, no, mire lo que son, sí, todo sí, lever alrededor. Pero esos lever los descuelgan la, alguna la promoción vez. De jabón Rinso, mire. Qué maravilla. Bueno, y este muchacho, un día vinimos... No sé si contárselo. Teníamos que entrar a mercadería. Llegamos 6:30 de la mañana, una hora antes. O hora y media antes de abrir. Teníamos que descargar mercadería, veníamos con la furgoneta. Una fiesta dentro. Sí, sí. Música a 40 personas, por lo menos. 40 personas. De ambos sexos los dos. Uno con la mortadela. El otro bailando. Otro... Bailaban en vez de bailar el baile de la silla, bailaban el baile de jamón crudo. Entonces el que quedaba sin pareja se acomodaba ahí con un jamón crudo que quedaba de acá. Y, había cosas para aferrarse ahí. En sí, momento. Sí, en todo sentido. Y yo tenía ganas de prenderme, ¿no? Pero él me dijo, el trabajo primero, echámelos a todos esos. Sí, sí. Llegamos, dijimos, buen día. Digo, ¿qué significa esto? Y nadie contestaba, bailaban todo. Claro, ¿qué significa? Un ruido bárbaro, cumbia todo lo que da. ¿Y qué pasó? El muchacho tuvo que hacerse cargo de esa situación. ¿Qué fueron? El señor agarró el revólver. Sí, otra vez. Hizo 4 o 5 disparos al aire. Sí, sí. Y se fueron todos corriendo. Pasó, y ahora viene lo peor. ¡Ah, la madre! Por ahí allá como a las 10, 11 de la mañana, viene una señora. Ya estábamos atendiendo con el guardapolvo puesto, normalmente. Un guardapolvo inmaculado, ¿eh? Sí. Impoluto. No, inmaculado. nosotros seremos lo que seremos. Sí, sí, tampoco venga acá. Pero, muy bien. Y por ahí esta señora dice, esos chanchos que están ahí, dice, en la fiambrera. Dice, en la vidriera. Ahí. En la vidriera de la fiambrera. Dice, frigorífica, la vidriera. De esos lechoncitos rosados. ¿A cuánto están esos lechoncitos que están ahí, medio trabados uno con el otro? Y miramos. Claro. Una pareja. ¿Con la manzanita puesta también? No, exactamente. Miraban, con lo único que movían los ojitos, el cuerpo miraban, quieto. El cuerpo quieto. Y lo sacamos, a los tipos, digo, ¿qué? Mira, nos metimos adentro para saciar nuestra lujuria, medio nos quedamos dormidos y ahora estamos congelados. El tipo le salía humo del aliento. Digo, pero a usted le parece bien el chico acá. El tipo agarró unos pantalones que lo había escondido junto con los trapos de piso. Y se lo empezó a poner ahí. Le digo, esta es una fiambrería seria, le dije yo. ¿Y su clienta se lo quería llevar igual? Se vestía, ¿no? ¿Su clienta se lo quería llevar igual? No, miraba así con los ojos abiertos. Dice. Salchichón, dijo la mujer. De la nada. Ahora, usted que es tan riguroso, no sacó el revólver ahí, me imagino. No, no era necesario. Estamos contando para que vea que no tenemos suerte. No tenemos suerte y no tenemos suerte. Mire lo que le digo. Bueno, porque ustedes tendrían que probar alguno de estos sistemas modernos de empleado del mes, de incentivar. Ahora tenemos justo una empleada, que es fantástica, la verdad. Ah, sí, sí, sí. Una empleada fantástica. Elena. ¿Y ustedes cómo la incentivan a Elena? De mil maneras. Bueno. Yo, por ejemplo, le soplo en la nuca. Ajá. Y le digo, oh, dulce Elena, venga a ser mi inmortal con un beso. Le digo, y el señor... No, es fantástico. Lo que estamos vendiendo de fiambre desde que está ella... El récord de todas las épocas, el doble, el triple de lo que veníamos nosotros. El otro día, justamente, había un tipo que la miraba por la vidriera, porque el tipo le hacía, a ver, no, el de más allá, no, el otro. Sí. Y ahí apareció el señor, que lo vio, vio la maniobra que estaba haciendo. El tipo no estaba interesado en los fiambres, sino... Me asomé por el costado y dije, ¿no quiere este? Claro. Oh. Y disparó un tiro al aire. Disparó un tiro al aire. Ahora, discúlpeme, en tan poco tiempo yo he visto que esta fiambrería creció, parece una actividad muy rentable. Un cuarto de cuadra tenemos ahora. Pero yo le quiero decir... Un cuarto de manzana. Un cuarto de manzana. Le quiero decir una cosa, porque no lo tome a mal, por favor, no se ofenda. No. No, pues veo que el señor está por manotear ahí. Sí, no, es un salchicho que le vamos a dar de regalo. Pero acá en el barrio se comenta que esto es una pantalla. Esto sí, efectivamente, se lo hace. Son unas pantallas tintorería el japonés. Son obsequios nuestros. Señor, no quiera distraer la atención. Estoy diciendo que esto es una pantalla de una labor delictiva que se realiza en este local desde que ustedes están. No sé de qué me habla. ¿Por qué no me corta ese salchichón y vemos lo que hay adentro? ¿Usted cree que aquí dentro hay un contrabando de diamantes? Pues no. Nosotros estábamos investigando un contrabando de... Perdón, ¿cómo nosotros estamos investigando? ¿En nombre de quién? Elena. ¿Elena? Te dije que disimularas, Elena. Tú, dulce Elena, eres de la... Somos de la cana. Elena es mujer policía, medalla de oro, año 98, 99 y 2001. El 2000 fue de plata. Ya me parecía. Yo te dije. Ya me parecía que esas esposas que me puso la otra noche eran profesionales. Pausa.